aún conservo grabada aquí en mi alma tu voz angelical. Yo necesito de ella, pues tu palabra me da fuerza si estoy débil para continuar. Me preguntaste, ¿me amas? Por tres veces sí te contesté. Tú conoces mi alma, aunque me maten no te fallaré. Y tan solo algún tiempo después sentí temor, Señor, y te negué. Y sin embargo tú me amaste más, y aquel error pudiste perdonar. Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder abrazarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Señor, me has dado otra oportunidad, pero esta vez la voy a aprovechar. Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Señor, me has dado otra oportunidad, pero esta vez la voy a aprovechar. Y tan solo algún tiempo después sentí temor, Señor, y te negué. Y sin embargo tú me amaste más, y aquel error pudiste perdonar. Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Quiero tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Aún conservo grabada aquí en mi alma tu voz angelical.